demasiado una nave espacial. Tu pene es una bomba, tu pene es un cañón. Y cuando se dispara, menudo mogollón. ¿Listos? ¡Apunten! ¡Pene! ¡No! ¡No puede caber aquí! ¡No puede caber aquí! ¡No puede caber aquí! ¡Tu pene qué poder! Bienvenido al pene de Frank y Quique. No es que diga al podcast de Frank y Quique. Me he equivocado. Con este temazo de entrada se me ha ido la olla, tío. Muy buenas, amigos. En una edición más de los podcasts de Frank y Quique. En un podcast súper especial, que siempre decimos lo mismo, pero es que este va a ser muy especial. Pero no por ello menos cierto. Bueno, pues estamos súper ilusionados, súper encantados de estar con todos vosotros. Estábamos deseando, nos ha sido imposible, ¿vale? De hecho, yo he tenido que cancelar ciertos compromisos para estar con vosotros. De hecho, Kike estaba invitado al podcast de Tera Patrick y Jenna Jameson, ¿vale? Sí, sí, que creo que invitado. Y creo que el presidente Obama ha quedado bastante decepcionado también por no poder contar que son contigo. Unas mega actrices porno, pero le he dicho que no podía ir porque mi amigo Kike ante todo y el respetable de los podcasts de Fran y Kike. Por supuesto, que esto lo hacemos por todos vosotros, chavalotes. Para que disfrutéis de la vida, os riáis y olvidéis de la crisis y de la puta madre que parió a la crisis. Bueno, Kike, una cosa. Explica qué tema de inicio estamos poniendo a todo esto. Bueno, esto es tremendo, tío. Esto hay que explicar porque más de uno se estará preguntando. ¿Esto de qué coño van hoy? O sea, ¿qué mierda de canción esto qué es? O sea, empiezan aquí con una canción que habla de pene. No puede caber aquí, se titula. Bueno, esto es una canción de un tema. La canción del pene se titula. La canción del pene de María La Piedra, que se dedica, que es también actriz porno, que aprovechando el tirón este de María La Piedra, de Lucía La Piedra y todo esto, se puso ella de María La Piedra. Yo es que ya no veo la tele, pero bueno, esta tipa saldría por televisión y se dedica a hacer vídeos en YouTube, supuestos vídeos musicales, y hemos descubierto este temazo, he encontrado esta perla. Que esto es una auténtica joya, es una auténtica joya, no confundir con polla, porque también de eso trata hoy la cosa, ¿no? Hoy vamos a hablar de joyas, de polla y de pollas como joyas. Efectivamente, este es un programa que queríamos hacer, amigos, hace muchísimo tiempo, que es la sección de contactos periódicos, o bueno, anuncios clasificados que se le llaman. Pasa que dentro de los clasificados en un diario hay una sección que se llama contactos. No obstante, Quique, me gustaría, lo primero, felicitarte por tu próximo enlace matrimonial del sábado que viene, ¿vale? Que Quique se casa. Ah, y es irreversible, bien, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, ya de momento estoy casado, con Z. Estoy casado. Y a partir de la semana que viene pasaré a estar casado. Pero ahora mismo estoy casado, con Z. Bueno, y efectivamente, claro, yo le dije, que digo, Quique, vamos a hacer un par de programitas que no va a pegar mucho que lo haga después de estar casado, ¿no? Por aquí claro, del decoro claro. Y tal, ¿no? Sí, más que nada porque mi futura esposa me daría un par de hostias. Si se enterara que hoy estamos, que estoy casado y estamos hablando de este tipo de cosas, ¿no? Oye, no, bueno, pero no pasa nada, es diversión sana y cachondeo totalmente inocuo. Bueno, y otra cosa también, vamos a hacer un pequeño apartado al principio de dedicatoria y agradecimiento, porque el tema del blog y de los comentarios, las visitas y de la página de Facebook se ha disparado muchísimo. Sí, sí, es que nuestra familia, nuestra pequeña familia, tío, de alguna forma está creciendo espectacularmente. Cada vez tenemos más seguidores y es una cosa que no deja de extrañarme. Y hay un montón de personas que por algún extraño motivo hay gente que encuentra divertida esta basura. Claro, es que es increíble que gente que se le ve inteligente y competente le guste las tonterías que hacemos. Sí, me parece increíble, pero bueno, os lo agradecemos y os mandamos un beso claro, muy grande. Enormemente. Yo me gustaría citar algunos nombres, ¿vale? Ya citaremos poco a poco todo, pero bueno, me gustaría por ejemplo a Gerardo, que era un chaval que tenía un blog sobre el álbum de Monstruos, que me puse en contacto con él para que viera el podcast del álbum de Monstruos, que ha gustado muchísimo y tiene un montón de descargas en iVoox y en archive.org. Ese ha sido un pelotazo de lo gordo, ¿no? Otro chaval que se llama Emilio Deliafonte, que es un chaval que es dibujante, que dice que nos escucha mientras está dibujando por las mañanas y que es catalán, que también tiene un podcast sobre el Game Boy y cosas de los retro y tal, ¿no? Que le gustan mucho. Muy bien, tío, moltes gracias. Malta Vilardell también, ¿vale? Que es otra chavala también que nos escribió un privado, que quería ponerse en contacto con nosotros. ¡Qué puntazo! Que también sí, algunos podcast de... ¡Oh, tío, cojonudo! Además, me alegro de saber que la hemos podido ayudar en algo a esta chica, ¿no? Claro, y hay gente además que se escucha los podcasts algunos de consejos de la vida y de algún modo la ayudamos, tío, extrañamente. ¿Quién diría? O sea, hay que ver las cosas, ¿eh? O sea, ¿quién lo diría, tío? Que esto sirve para algo útil. Claro, también otro chaval que tiene que ser supuestamente catalán, ¿no? David Lara Yuc, ¿vale? Por ejemplo, que también ha escrito en el blog. Ah, sí, sí. Y es que me he dado cuenta que por lo que sea, en la zona de Valencia y de Cataluña y tal, que gusta el podcast, tío. Que el estilo andaluz, por lo que sea, triunfa, ¿no? Yo me alegro, tío, yo me alegro. Y precisamente para eso lo hacemos. Por eso estamos tú y yo aquí esta noche, aquí en directo, para todos nuestros amigos. En directo, el gol. ¡Viva el gol! Buen, tío, ¿qué más cosas? Vamos ya, después de mencionar si alguno de nuestros amigos y amigas, alguna de nuestras recientes adquisiciones en la gran familia de los podcasts de Fran y Quique. Claro, claro. que, como digo, pues bueno, va ampliándose poco a poco, va creciendo, esto no tiene límite, tenemos muchos hijos por ahí repartidos por el mundo, ¿verdad? Claro, evidentemente, y además, claro, esto es el inicio del dominio del mundo, ¿no? A través de los podcasts de Fran y Piki, sí, que poco a poco iremos subiendo. Somos gente humilde y modesta, cuyas únicas pretensiones son la droga, la prostitución de lujo y el dominio mundial. Claro, y tener y dominar el mundo a través del podcast para follar un poco más. De alguna forma, efectivamente, para follar un poco más, es para lo que... te has quedado de palo, ¿eh? Me he quedado flipado. Muy serio, para follar un poco más. No me lo esperaba, la verdad que esta no tenía... este golazo por toda la escuadra no me lo esperaba, cabrón. Bueno, pues precisamente enlazando con lo tuyo y para demostrarte que improviso de puta madre, tengo que decir que precisamente para follar un poco más, la gente introduce su anuncio en este tipo de clasificado de los periódicos. Por eso vamos a dedicarle un podcast que llevábamos mucho tiempo queriendo hacerlo. Sí, sí, sí. A esta sección de contactos que aparece en cualquier periódico de mierda. Y además que llevo meses, tío, totalmente trastornado, porque teníamos este podcast es que en la lista de programas pendientes de hacer, que son cientos, que hay algunos, nos van a faltar vidas para hacer todos los programas que queremos hacer. Y es que yo muchas veces voy. Bueno, últimamente es verdad que trabajo como un negro, ¿vale? Aparte de todos los problemas de casarte tú y tal, trabajo con un montón, que no quiero tampoco hablar de este tema en el podcast, porque de algún modo, igual que el buen rollo se transmite, el mal rollo de decir, hostia, qué puteado trabajo estoy, mucho, claro, se transmite. Y eso no hay que decirlo, pero bueno, eso de, trabajo mucho, estoy cansado, no sé cuánto, que no lo digas, coño, No, si le doy gracias a Dios, pero... Se retroalimenta el mal rollo. Me bajo a comerme muchos días, cuando como abajo en el bar de abajo de donde trabajo, me como un bocadillo y tal... Y me leo el periódico, ¿no? Para estar en las noticias, para que la gente no venga a decir, oye, ¿no has visto la noticia de no sé qué? Que a mí me suda la polla la mayoría de las noticias. Pero hay que estar en el mundo, ¿no? Para seguir la conversación. Y sobre todo hay que leerse la sección de contactos. Por eso estamos aquí hoy, para sacar jugo, Y claro, de verlas, digo, Kike, se me ocurre un montón de cosas, tío, al hilo de todo esto. Claro, es que es vale, tenemos que hacerlo. Es que es tremendo esto, tío. Yo estoy echando un vistazo a algunas que he ido choriceando por ahí, porque por supuesto me niego a pagar por un puto periódico, entre otras cosas desde que los tenemos gratis en internet. Entonces yo lo que he ido es bañando ahí de periódicos que me he encontrado en distintos bares. Claro. Y aquí tengo varias páginas arrancadas literalmente de varios periódicos y bueno, pues vamos a proceder un poco a la lectura e interpretación, quizás más importante lo segundo que lo primero. Vamos a proceder a la lectura e interpretación jocosa de algunos de estos anuncios, ¿vale? Absurdos todos ellos, como podréis comprobar, nuestros amigos que están escuchándonos podrán darse cuenta de... Yo lo que dispongo es... De lo ridículo de algunos de estos anuncios. Yo dispongo del periódico Córdoba, que me trae un montón de recortes, que por cierto... En el trabajo se compraba un periódico, ¿no? Y lo leemos, que yo lo leo en el bar, ¿no? Pero allí hay un periódico y me he puesto, mira, en una despensa que hay de papel así para tirar y tal, sacando periódicos y recortando furtivamente hoy a las 4 de la tarde, tío, recortando los contactos de periódico. Yo, coño, como alguien me pilla aquí, ¿pero qué hace? Recortando los contactos. Se van a creer que estás desesperado por hacer amigos, ¿no? Claro, no, el que me vea se va a pensar que voy a recortar los contactos y que me lo voy a llevar a mi casa para echarme paja mientras leo los contactos, ¿sabes? Y ya está un perturbado. Claro, este lo que quiere tocarse mientras lee la sección de anuncios, ¿no? Bueno, la verdad. Pero tú eres un desviado. Como en esa torrente. Bueno, chaval, ¿qué estás haciendo? ¿Te gustan las pajillas? Pues hazte una. Bueno, vamos a ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Pues tú mismo, por favor, tío. Tú siempre, venga, por delante, hombre. Bueno, vamos a ver. Contactos, masajes relax. Por cierto, voy a improvisar de gordo. Voy a ir leyendo a voleo a ver qué coño sale, ¿eh? Masajes relax. Qué bueno eso suena. Eso ya de verdad suena de puta madre. Porque tú te estás leyendo un periódico, no nos engañemos. Si tú te estás leyendo un periódico, lo que más te impacta es fulanito le corta la cabeza a no sé qué a un niño y la mete en el frigorífico de su casa. O sea, noticias que te impactan, que te dejan hecho polvo. Y después de eso, después de leer la cruda realidad y la actualidad más repugnante, pues lo que te mola es echarte unas risas, tío. Y si además de echarte unas risas te puedes echar unas pajas, pues las pajas y la risa unidas en un solo invento, que son los anuncios clasificados. Entonces, mucho mejor, ¿no? Si tú llegas a la sección del final del periódico, que fíjate qué curioso esto es una pura hipocresía de la sociedad. Sí. Siempre arrinconan y dejan para el final lo más divertido. Porque a mí me gustan mucho más las noticias que aparecen en los clasificados de los periódicos que las noticias en sí mismas. Claro, porque además esto no guarda... Yo reivindico desde aquí, ahora mismo reivindico que los anuncios clasificados y la sección de contactos aparezca en portada, hostia, en portada. Claro, es que hay una cosa que no tiene sentido, que es que el 8... Hay una foto, tío, una tetuda y dice, travesti Paola, guapísima, con un par de melones. Coño, ponlo en portada, tío, verás cómo sube la tirada. Luego se quejan de que no venden periódicos, maldita sea. Hay un tema también que efectivamente no va por orden alfabético, porque el 9 es contacto, el de antes finanza, préstamo está antes, no va por orden alfabético, lo dejan detrás porque sí. Esto es una puta paranoia. Aquí reivindicamos que se ponga lo primero. Por eso, yo desde aquí reivindico que solamente hagan periódicos de clasificados. Es más, el resto de las noticias son una basura, no me interesan. No quiero saber Ariel Sharon, no es Obama. O sea, que le den por el culo a Obama, tío. Yo lo que quiero saber es cuánto cobra una prostituta. Y si es un travesti, mucho más divertido. Bueno, evidentemente no vamos a dar teléfonos ni nada de lo que se pone aquí. Vaya que nos metamos aquí en... ¿Quién sabe? A lo mejor entre nuestro amigo oyente se encuentra algún... Yo qué sé, a lo mejor Paola. Mira, el travesti Paola, este que viene aquí, a lo mejor no está escuchando. Un saludo al travesti Paola desde aquí. Un gran beso. Hostia, yo también tenía por aquí una Paola. Ah, no, una Paula, que es Paula y se define como rubiaza, rubiaza. Rubiaza. En vez de rubia, rubiaza, o sea, para enfatizar el tema, ¿no? Como diciendo, yo estoy más potente que cualquier otra prostituta que haya puesto aquí el anuncio. Más rubia, dice, treintañera colombiana, guapa morbosa, muy cariñosa. Guapa morbosa, claro, eso le pone mucho a la peña, eso de, ya que voy a invertir mi dinero en una guarra, por lo menos que sea cariñosa. El siguiente también es interesante. Encima, eso sería ya la hostia. Que encima que te gaste el dinero, sea una tía siesa, que te trate con la punta de la bota, tío. Te diga, fuera de aquí, guarro, lávate. Hay otro tema interesante que... que te estoy pagando, por Dios, que te estoy pagando. ¿Y qué me comenta de esto? El siguiente dice, busco, hostia, ¿qué pone aquí? Dice, busco chicas jóvenes, guapas, educadas, piso diurno, no alojamiento. Claro, este es el chulo puta, el proxeneta. ¡Qué bueno! Que para explotar la prostitución ajena es que va buscando a las tías, vale, ya cabrón, lo entiendo. Cabrón, o sea, el tío va buscando... Y dice, no alojamiento, es decir, ven a follar aquí y luego te vas a tu puta luego casa. Y te vas te largas de aquí. Que claro, eso es, ese es el deseo de más de un hijo de puta. Claro, realmente yo que quiero... Que después de hacer el acto sexual, apriete una especie de botón mágico y maravilloso que haga que tu pareja se fume de la cama, pum, y se vaya de ahí. Claro. Ya no me interesa, ya vete de aquí, ya claro, cumplí, ya largo de aquí. Voy a decir una cosa muy importante. Como decía, get out of here, now. Hay que decir que esto es un podcast de humor y que nada de lo que decimos es lo que se corresponde con lo que pensamos ni nada, ¿vale? Sí, para sí, que no se levante sensibilidades. Pero que somos, somos buena gente y no frecuentamos las prostitutas de lujo. Que hay quien considera que dice, hombre, que cierta persona dice, hombre, yo no pago. Digo, pero tú pagas por sexo, tío, eso es horrible. Dice. Yo no pago. Eso por tiene ese... un amigo tuyo. Cierta que se persona, llama, cierta que persona. Que se llama Jai Joe Joe Sabadur. Eres tú, ¿no, cabrón? No, coño, ¿cómo? Si fuera yo no lo diría, pero claro, alguien dice, yo no pago por el sexo, pago para que se vayan. Es buenísimo. Su puta madre ya. Pago para que se vayan. Una vez que has consumado, una vez ya largo de aquí, ya te pago para que te vaya. Vamos. Hostia, qué bueno. Es buenísimo, nunca lo había visto desde esa óptica, tío. La verdad que es buenísimo, tío. Hostia, qué golpe, tío. Qué buenísimo, ¿eh? Bueno. Escúchame esto, compadre. Escucha esto que estoy leyendo aquí. Dice, sí, y esto de educadas, ¿qué? Que le hacen un té allí de... Educada, o sea, vamos, aquí un no hay... Un té de inteligencia aquí, educada. Aquí las putas finas. O sea, educadas es las señoritas putas más finas de aquí, todas. Dime, háblame de la... Háblame en italiano. De la regencia de María Cristina. A ver, háblame del conde duque de Olivares, o pedazo de puta. Aquí hay una buenísima, mira, dice... ¿De qué año fue la batalla de las Navas de Tolosa? Y si no, no te contrato para que la chupes. Qué bueno. Mira esta, dice, este tío este da una pena. Mira, relaciones de amistad. Y dice, hombre de segunda mano, en buen estado, busca amiga para compartir sueños y fantasía. Hombre de segunda mano, pobrecillo, tío. Esto es penoso. Esto da auténtica pena, tío. Da una pena terrible. ¿Qué más? Mira, por ejemplo, este dice... divorciado de 57 años, cariñoso, educado, busca chica sin cargas. ¿Sin cargas qué, tío? ¿Sin carga explosiva o qué? Dice, sin carga. Dice, claro, chica, claro. Sin carga, de 45 años. Mira, Diego, con unos pesos en los pies ahí. Sin carga, como Rocky Balboa, que se entrenaba levantando carga de esa, ¿no? Y dice, sin carga, de 45 a 55 años para amistad y relación estable. Claro, yo ahora me pregunto, de 45 a 55 años, ¿y si tiene 56, qué pasa, tío? ¿Ya no le interesa? Claro, tío, a un discriminador de mierda. Cabrón, que le follen. A este no le llaméis, hombre, que le den por el saco. Y esta, tío, mira, qué buena. Esta, que le den por el saco, como diría Rocky. Mira esta, qué buena. Dice, chica trans. ¿Trans qué? Transformer. A lo mejor es un robot. Claro, te imaginas, está allí chica como, trans. Como Bumblebee. Está allí. Podría ser Bumblebee, Optimus Prime, tío. Se anuncian, los Transformers han llegado al mundo de la prostitución, tío. Mira, dice, chica trans, 36 años. Busco amigo, amistad y relación seria. Qué cosa tan complicada, ¿no? Bueno, dice, amigo, amistad. Dice, amigo, amistad. Esto es totalmente recto. Busco amigo y amistad. Amigo, amistad. Amistad y relación seria. Esto es como decía Torrente. Che, amistad, amistad. No sé qué película de Torrente que le iban a pegar una paliza y el tío para salir del apuro dice, che, amistad, amistad. Amistad, amistad. Amistad. Amistad. Para que no le peguen. Para que no le peguen, es muy cobarde. Qué amistad. Bueno, léenos algunos, Fran. Esto es muy bueno, dice, Sara, brasileña, guapa, traviesa. traviesa que es, que cuando te vas y te escondes las llaves o algo de esto para que no las encuentres, tienes que buscarlas debajo del sofá y apunta mis llaves. Cabrona. Traviesa que es. Traviesa. No quiere decir nada. Esto es buenísimo, tío. Francés inolvidable. ¿Esto qué quiere decir? Francés inolvidable. Eso es lo que yo reivindico desde el mundo de la enseñanza. Quiere decir que. Que no se olvide lo que el niño aprende. Lo que el niño aprende en el aula, que no lo olvide nunca. Esto es como cuando tú te hinchas de estudiar para un examen, pero al día siguiente se te ha olvidado todo. No lo retienes en tu mente. Eso es aprendizaje no significativo. Por eso dice, ¿cómo es? Francés. Francés inolvidable. Francés inolvidable. Tú aprendes francés allí y encima no se te olvida nunca. Claro, dice, je voudrais une chambre avec douche. Qué bien. ¿Has visto, tío? Yo sé también el francés, pero no el que tú piensas. Claro. No el que esta señorita anuncia. Bueno, y luego finalmente acaba Sara diciendo tetonas naturales. Tetonas naturales. Sí, señor, buen eslogan. Pero tío, mira, este es brutal. Dice, me gustaría, señor de 65 años, viudo con coche. Fines serios, quiero viajar. O sea, que la tía quiere echarse un novio para que la pase en el coche. Dice, quiere un tío de 65 años con coche. Ah, que es una tía la que demanda una eso. Una tía que demanda un tío de 65 años con coche, que quiero viajar. O sea, tócate los huevos. La tía lo único que quiere es que la pasen, que la monten ahí como paseando a Miss Daisy, tío. Pero quiere echarse un novio para que la pasen. Pero, ¿y le tienen que dar dinero encima? Yo qué sé, tío, no entiendo nada. Esto es una puta paranoia, coño. Pues móntate en taxi, so vieja hija de puta. Claro, móntate en taxi. Claro, quiere que la lleven por ahí de acompañante. Y, absurdo, pero querrá cobrar por ello, yo creo que no. No, que quiere un noviete de 65 tacos, claro. Ya puretón ya, igual que ella, claro, será una vieja ya, tío. Lo que quiere es que la pase en el coche. Claro, longeva, claro. Longeva y sátira, total. Hostia, colega, acabo de encontrar una cosa parecida. Pone aquí, recién divorciada, atractiva, por ahí bien. Sí. Rica. Eso está bien. Busco sexo y dice, pago yo. ¿Pago yo? Pago yo, o sea, tú te la follas y te paga dinero. Hostia, tío, pero eso es tremendo. A ver, espérate que me lo voy a apuntar en el móvil, que no me... Aquí está, 629-87. Claro, cállate, no lo diga antes. No vaya a ser que recibamos alguna demanda judicial, alguna que otra. No, tío, pero eso es tremendo. O sea, que la tía pago yo, dice. Claro, pero un momento. Esto de divorciada no dice la edad. A lo mejor dice, hostia, de puta madre, me voy a sacar unos cuartos. Claro, y claro, encima eso ya sería, claro, la misma prostitución, pero en este caso masculina. Qué bueno, ¿no? A lo mejor tiene allí comerle el potorro, hostia, a una asco, tía, tío, que lo tiene colgando como un pavo. Madre mía, por como favor. El cuello de un pavo que tiene al día 60 palos. Qué asco, tío. Y te ve ahí. Madre mía, voy a vomitar la cena. Con cabrón, la rodillera. Ya estoy con la rodillera. Es muy serio este tema, ¿eh? Esto es grotesco, tío. Esto me está dando más miedo que el álbum de monstruos. Esto es terrible, tío. Madre mía, mira esta, dice, ah, bueno. Raquel, dice Raquel, 23 añitos, delgadita, 110 de pecho, vivo sola. Claro, como diciendo, imagínate que después de que fichas este bombón, llega allí y te encuentras allí una familia de rumanos viviendo en el mismo piso. Hombre, claro. Se te corta el rollo de gordo, tío, sales de allí corriendo, vamos, por muy buena que esté la tía, de venir ahí compartiendo piso con un pandillón de rumanos, tío. Dice, vivo sola, o sea, importante el detalle, ¿eh? Vivo sola. Pero diciendo, claro, no, ese que es gratuito, ¿no? Bueno, no lo sé, es que tampoco, no me queda muy claro si lo que quiere es si se anuncia o paga, como la otra, que pagaba por tener sexo, esta no sé, quiero pensar que es que se prostituye, claro. Bueno, luego también hay aquí una continuación que y mira, pone... esta es tipo Telepizza, dice, dos chicas guapas ofrecen servicio solo a domicilio, o sea, esto es en plan Telepizza, ¿no? Entonces, teleputa sería... Teleputa. Teleputa a domicilio. Cortamos, ¿no? El podcast, Kike, llama ya. Yo quiero una con anchoa. Yo quiero una con liguero. Tienes que llamar una con liguero. Bueno, a continuación. Egipcia de 24 años, muy complaciente y cariñosa. Todos los servicios. Todos los servicios, tío. Una egipcia de 24 años. Esto, claro, sí que es raro, ¿no? Yo me acabo de echar una novia egipcia. Me cago en la puta. ¡Hostia, el teléfono coincide! Mierda, tío. Siento haberte arruinado. Tienes que también es putada, ¿eh? Haber descubierto a tu novia aquí. Ya decía yo. ¿Tú te imaginas, tío, que haber el teléfono de una prima tuya o de... Eso sería la hostia, ¿eh? ¿Tú te imaginas que estás leyendo esto, tío, y aparece ahí... no sé qué, Rocío, tal. Vivo en el barrio de no sé qué. Y dices, hostia, pues si es mi prima, tío. Ahí, sería, claro, un mal rollo. Eso sería la leche, ¿eh? Claro. Y seguramente a más de una persona en el universo se le habrá dado ese caso. Es como chiste, ¿no? Es como uno que era muy putero dice, colega, tío, es que esto es lo peor, mi matrimonio. Soy tan putero, tío, que es que a mi mujer me la follo, tío, y he cometido el error de dejarle el dinero, me la he follado y le he dejado dinero encima de la mesilla de noche. Dice, qué mal, tío, colega. Dice, pero ¿sabes lo peor? Dice, ¿qué? Que mi mujer lo ha cogido. Eso es lo peor, que lo trincó y se lo llevó. Madre mía, tío. Mira este, qué bueno. Esto sí que es un puntazo. Dice, para rato inolvidable, tu sex shop online. Grandes descuentos, atrévete. Pero bueno, tío, ¿es esto qué ya? ¿Esto es sexo cibersexo? No, quiere decir que compra los cacharros, sí, online. ¿Pero eso qué es? ¿Pollas de goma? Que por cierto, haciendo un pequeño inciso, aquí enfrente hay una máquina, bueno, hay un tío que vende cosas, ¿no? Empezó como tienda informática, pero al final el tío hace fotocopias, tiene cafetera, condones. tiene gomas, tiene materia de oficina, condones, yo qué sé, una báscula, tiene de todo, ¿no? Eso no, ¿no? Pero tiene de todo. Tiene también una máquina de vending de condones, de muchos tipos. Ah, sí, sí, sí. Hay de chocolate, de no sé qué, bueno, pues también tiene vibradores. Y hay una cosa que vi un día, que fui, una vez tuve... también una vez fui a comprar una cosa de la máquina, pasa nada porque se cuente, ¿no? No. Una vez fui a comprar condones a la máquina esa. No, tú siempre di que fue un amigo tuyo. Un amigo efectivamente, tuyo. Quiero decir... Tu amigo Jay y yo usaba tú. Jay y yo usaba me he equivocado. Quiero decir... que un amigo tuyo un día... Jay usaba tú. Fue a comprar. Fue a comprar la máquina de vending de condones. Y vio en la parte de arriba una cosa, tío, que es un huevo. ¿Tú no has visto eso alguna vez, tío? ¿Un huevo vibrador? No sé, tío. Un huevo allí puesto. Digo, ¿qué para qué coño sirve? No lo sé, pero... chocho así de goma. El otro día en Groupon, que son unas telepromociones que mandan al correo electrónico de cosas baratas... Un saludo a Groupon. Ponía... Y me lo dio el aviso. Dice, mira el anuncio de Groupon de hoy. Y me lo dijo mi gran amigo Manolo Rojas, que ya lo comentamos... Manolito, qué grande. En el álbum de Monstruo, con ocasión de comentar el cromo de Vultan 9, creo que era. Vultan 9. Bueno, pues... Dice Manolo, mira lo que pone. Y era huevo masturbador. O sea que, de algún modo... Ese huevo sirve para masturbarte. No sé cómo coño. Un huevo masturbador. Sí, es una pieza que tiene la forma de huevo, pero con eso, ¿qué? ¿Cómo te la cascas con eso? Yo qué sé. Un huevo masturbador. Con un huevo. Pero tío, te lo metes por el culo. Que mete el carajo. Me voy a callar. Mete el carajo dentro del huevo. No lo sé, no lo sé. Y le da un botón y yo qué sé, tío. Esto me recuerda a agarrarlo como pueda. Esa que dice, Frank. Sí, que decía que era la primera vez que iba a investigar. Es la primera vez que había entrado y le dice, Frank. Pues si lo conocía de toda la vida. Y dice, Frank. Ya hemos traído tu pedido, dice la muñeca que la menea y la chupa al mismo tiempo. La máquina que la menea y la chupa. La menea y la chupa, dice. Bueno, pues tío, hablando de huevos aquí masturbadores. Aquí tengo yo otro anuncio, tío, que... Hablando, espera un momento, perdona que estés cojonudo. Hablando de huevos masturbadores, el siguiente anuncio tiene huevos. Dice, gordita de 43 años, te recibo en mi casa. Claro, lo jodido sería que te recibiera en casa de su vecino. Dice, te recibo en mi casa. Claro, tío, es normal, ¿no? Evidentemente, ¿en qué casa te va a recibir si no? Es absurdo. Además dice gordita, lo cual ya desvela lo morbosa que es la peña. Claro, pero... No, tú lo que estás buscando no es, yo qué sé, tú no estás buscando una prostituta así como la otra que decía delgadita, 110 de pecho. No, no, esta asegura, confirma y asegura y reasegura que es gordita. O sea, que de ahí deduzco que hay peña que le mola hacérselo con gordas, ¿no? Claro, ahí, pero esto... Pero pagando. Esto es, claro, un aviso de decir que recibo en mi casa y por regla general no hago visita a domicilio. Pero claro, yo también pregunto, eso implica si es gordita, si es gordita y recibe en su casa, ¿cómo te recibe, tío? ¿Comiendo donuts con chocolate, con la boca llena de chocolate ahí? O... No creo. Tío, tendrá que mantener su oferta, ¿no? Si dice gordita, es como... Tú mientras te presentas y dices, hola, sí. Y yo, tú eres la del anuncio. Y dices, sí, sí. Dice, pero tío, tú no estás gorda para nada, chiquilla. Vente conmigo a comer un cocido al bar de abajo. Claro, dice, qué decepción, ¿no? Claro, tío, qué gran decepción. Yo quería pagar por una prostituta gordita y me encuentro con una tía absolutamente normal. Pero bueno, lo que yo me refería es que te recibe en su casa y no va a la tuya. Con lo cual, el coste se abarata, puesto que los desplazamientos suelen ser más caros, ¿no? Porque en general... Claro, tío. Muchas veces me dicen a mí... Claro, coño. Me dice, claro, por eso es más barato. Claro, muchas claro. veces me dicen, oye, pues tú vendrías a acompañarme a no sé qué, a una escritura, a film... Manda la herencia a no sé dónde, coño, me tiró un eructo. No se ha dado cuenta nadie. De hecho, si te hubieras callado, nadie se hubiera dado cuenta. Ya, pero es que... Yo sí me he dado cuenta. Ha venido de la cerveza un eructo de esto que se te viene los gases a la nariz. Y de algún modo me he quedado... Te he visto que se ha puesto un colorado. Te has puesto un colorado ahí. Bueno, a ver, vamos a comprobarlo. Venga, rebobinarlo. Mientras tanto, nosotros os esperamos en la línea de tiempo. Venga, rebobinarlo y lo escucháis, el eructo de Frank. ¿Habéis vuelto ya? ¿Ya lo habéis escuchado? No, era interno. Era un eructo interno. Eran gases internos que se han venido para nada. Era una eyaculación interna. Lo que me refería a que muchas veces dicen, oye, ¿tú vendrías a acompañarme a Madrid o a Alicante para firmar la escritura de la herencia? Digo, sí, señor. Y te pago el tren. Digo, sí, el tren y me paga, que voy a estar todo el día ahí echado contigo. Claro, coño, no va a estar... No, pero yo te llevo, te invito a comer. Sí, muy bien, me invito a comer. Pero sí, que, pero yo no vivo de comer. Que es todo el día allí, que coño, claro, está hablando. Te invito... Hombre, si quieres voy, pero hombre, que esto que tiene, eso tiene un coste, claro. Eso es de verdad, tío. ¿Alguna vez han intentado contratar tu servicio y te han ofrecido comida y... Hombre, esto es un tema muy delicado, pero sí es cierto que, claro, tú te llevas a un tío por ahí. Hombre, que no te lo llevas de fiesta y tampoco te vas con un amigo. Te llevas a un profesional para que te asesore en un sitio in situ para una negociación, pues... El desplazamiento cuesta el dinero porque claro. Ese tiempo que invierto en ti lo estoy dejando de invertir en otras cosas que me pueden ser productivas. Yo creo que... Como por ejemplo buscar en el periódico la sección de contacto. Efectivamente, totalmente. O escuchar el podcast de Fran y Quique. Lo más productivo del mundo. Que además, y lo más divertido, claro, claro. Bueno, yo tengo aquí uno, tío, que es curioso, que pone aquí. Léelo. Mujeres liberales. ¿Esto qué es? ¿Con tendencias políticas liberales? Claro, tío, claro. O sea, si es que hoy en día todo es político, ya lo decía mi padre. Hoy en día todo es política, todo está relacionado con la política. Y además, como política, sinónimo de mentira, político, sinónimo de mentira. Pero parece que es que esto sigue. Dice, mujeres liberales quedarían con hombres para sexo ocasional. Y ahora añade, o sea, como de vez en cuando, ¿no? Sexo ocasional. Parece que te quedas aquí acoplado aquí. Claro, claro. En el sofá con el mando. Parece que me digas te quiero y ya la hemos liado. Y a continuación por aquí. Porque eso es lo peor. Cuando ya te dicen te quiero, ya te desarman. Y dices, madre mía, ahora cómo le digo que yo no. Y al final pone aquí que gratifican. Gratifican, o sea, que te follan y te pagan. No sé si en dinero, pero gratifica. Ah, ya está, claro. Puede que la gratificación sea el propio carnes, sexo. Claro, tío. Tú te la follas y dices, dame el dinero, dame mi parte, o qué me llevo yo de todo esto. No dices que gratificaba en dinero. Dice, no, en dinero no. Tú estás gratificado en carnes, placer sexual. En carne, claro, tío. Eso es lo que se llama aquí en Andalucía pagar en carne. Me cago en la puta, tío. El cuidado que hay que tener, tío. Vaya tela, tío. Bueno, ¿y esto qué me dices? Casa Natalie, chica guapa y sexy, te esperan en lencería. Esto es una perversidad aquí del carajo, aquí de puta madre, ¿eh? O sea, que te esperan en lencería, tío. Pues tú imagínate ahí solamente en lencería, ¿no? O sea, tú imagínate qué decepción, que tú lo que llegas quieres ver allí a una tía con un cuerpazo que te caga allí y la tía con lencería. Imagínate que aparece con una braga de esas como las que llevaba mi abuela, que parece que la estoy viendo, pobrecita, que en paz descanse, una braga de esas de cuello vuelto. Pero tío, ¿qué tipo de...? O sea, mi pregunta es, ¿de qué tipo de lencería estamos hablando? Porque yo no quiero... Esto es un timo manifiesto, señores. Yo desde aquí reivindico que la lencería, que los anuncios de prostitutas que te reciben en lencería se erradiquen de los periódicos. Esto puede ser una confusión y una putada. Imagínate, ¿qué tipo de lencería? ¿Eh? A ver, que me lo expliquen. Me cago en la puta, me levanto y me voy de aquí ahora mismo. Ya me han cabreado. Se refiere a lencería fina, coño. No lo sé. Aquí no viene la foto, por lo no cual... No lo sé. No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. Y esta tío dice, Sara, rubia, 32 años, completa, como que completa, tío, completa, ¿eso qué es eso de completa? Claro, que tiene dos brazos, dos piernas. Claro, tío, eso es lo que todos queremos, cuando tú buscas una chica que esté bien, tío, lo que quieres es que esté completa, claro, dice, ahora lo entiendo, dice, completa, y dice, griego y francés natural hasta el final. ¿Qué quiere decir esto, tío? Explícalo tú con tus palabras. Pues no sé, de momento rima. Griego y francés natural hasta el final. Hostia, verdad, qué rima más buena. Bueno, escúchame, yo preferiría no explicar griego nada de lo que es esto y cada uno investigue por su cuenta. Ah, o ¿no? sea que esto lo deja abierto para que cada uno busque en Google, ¿no? A ver, busca en Google, querido. Si quieres amigo, lo explico perfectamente. Francés natural. O sea, natural aquí, French. Natural. Ay, en inglés sería natural French. Natural, ¿no? French. Que habla francés naturalmente. Creo que naturalmente, claro. Bueno, hay una cosa interesante también que pone aquí, que viudita a un joven, viudita, buen cuerpo, necesitando sexo, esto es interesante. Ah, esto interesante, ¿cómo es? Necesitando sexo, ¿no? O sea, está sedienta de amor y de necesitando semen. Necesitando sexo. Habla en gerundio. Está sedienta de amor y de semen, hombre, al mismo tiempo. Estaría mal expresado, necesitando sexo. Más bien sería necesita sexo y tal. Necesitando en gerundio está mal construido y verbalmente no sería correcto. Pero sí, la bueno, verdad que es una mierda. Lo bueno es que no cobra, ¿vale? Esto es lo bueno. No cobra. Tío, esto ya es triste, ¿eh? Cuando ya ve anuncios de peña que ya ni cobra, ya, tío, ya es, oye, esto ya es el acabado. A continuación. Es ya lo último, ya, ¿eh? Ya es como en plan suplicando, en plan, quiero que con un cartel ahí en mayúsculas, quiero que me follen. Esto es muy triste, tío. O sea, ya. Coño, ya es que por lo menos te cobran. Por lo menos es sincera, tío. ¿Quieres que te diga? Claro, no, la verdad que si todo el mundo fuera así de sincero, los anuncios, los periódicos no darían abasto, tío. Si todo el mundo pusiera su anuncio, tú pondrías uno, tío, de quiero que me peten. Tú pondrías algo de eso, tío. Así, tendría huevo de hacerlo. No sé. Yo creo que. Es que no hay comentario que. Es que no sé quién va a escuchar esto, tío. No lo sé. Bueno, por si acaso. Se me ocurren cosas, pero es que no sé ni si comentarla. Nada. En tú ya sabes. Bueno, ante la duda, siempre que sea algo vergonzoso, di que lo hizo tu amigo Jay Sabadú. Pues yo estaba en la feria con mi amigo Jay Joe Sabadú este. Sí, sí. Cuenta, mientras yo me como un pedazo. Y dice por la noche, qué rico está, colega, ¿cómo está hoy el percá? Estaba el ganado, una expresión mala. Esto es de humor, amigo. Pero estaba revuelto el patio de tío y de tía. Y dice uno, qué ves, tío, las tías cómo están hoy, están muy salidas, claro, las copas, el calor y todo eso. Es lo que tiene. Dice, yo digo una cosa, dice, las putas son por necesidad. Pero es que hay mucha aquí que es por vicio. Que es por vicio, ¿no? Es por pura degeneración, ¿no? A la puta es por necesidad, dice, qué bueno. Bueno, yo tengo aquí como diría Torrente. Chaval, lo malo de la puta es que encima hay que pagarla. Dice, encima hay que pagarla, qué cabrón. Bueno, hay un tema aquí, otro anuncio que me ha sorprendido, que dice, leo de seguido textualmente. Dice, novedad, Alessandra, mulata, preciosa. 120 pechos naturales, cuerpazo. ¿Cómo? ¿120 pechos? Claro, es una cosa monstruosa. 120 pechos naturales. Madre mía, 120 pechos. Una distribuido tía con 120 a lo largo de su cuerpo. 120 tetas. Claro, esto para los que le guste el bizarre o el porno bizarro. Porno bizarro, sí. Bizarre porn. Pero tío, una tía con 120 tetas, ¿no? Yo creo que esto es un cromo que nos dejamos en el álbum de monstruos, tío. Se nos olvidó leerla. Sí, claro. La prostituta. Karma y Ricard se le olvidó incluir el cromo 211, que era la mujer con con 120 tetas. Con 120 tetas naturales. Qué bueno, tío. 120 tetas, macho. ¿Y qué más cosas? Aquí está Carmen Cordobesa. Carmen Cordobesa. Hombre, claro, de nuestra tierra. Claro, es que estoy leyendo del periódico Córdoba, ¿vale? Claro, claro. Seguro que en toda España habrá... No, pero no te creas. De la prensa local. No, mira, escúchame. Yo tengo aquí una mierda de revista que le mangué a mi peluquero, que es de Linares. Linares. Desde aquí que se entere que le robaron. No pasa nada. Era una revista gratuita que saca el Ayuntamiento de Linares que no vale dos mierdas, ¿vale? O sea, que no pasa nada. Estoy confesando mi delito. Pero no por, vamos, porque puedo confesarlo. Bueno, pues en esta revista de mierda que le mangué al peluquero, dice, aquí viene uno que dice: novedad, Noelia, 20 añitos, cordobesa, muy guapa. O sea que esto hay que decir en defensa de nuestra tierra, Fran, que afortunadamente contamos con un gran número de prostitutas. Ajá. Porque se anuncian prostitutas de Córdoba, se anuncian por todos lados. Sí, ¿no? Carmen, cordobesa, joven, sexy, espectacular, el teléfono. Claro, coño, claro. Esta la conozco yo. Coño, tío, amiga tuya. Creo que te he dicho no, antes. No, es broma, broma. Aparece ahí. Además, el otro día fue su santo. Un saludo y felicitamos a la prostituta Carmen desde aquí. Es verdad, ¿vale? Tío, fue el santo de las Carmen. El otro día. Es verdad, es verdad. Bueno, pues nada, aquí tenemos mucho más. Yo tengo aquí otra que dice Larisa. No te pierdas algunos nombres. O sea, ese nombre Larisa. Ya, una tía normal no puede llamarse Larisa. Claro que no, o sea, es. El nombre, no, no es nada de Paca, Manoli. No, no, o sea, es Larisa. O sea, el nombre de puta que te caga. Sí, sí. Dice Larisa. Que no es de Tomelloso. No, no, no. Esta no es de Horcajo de los Montes. Dice Larisa, preciosa cubanita de 22 añitos, morbosa, macizorra. Todos los servicios. Te espero en mi casa. Te espero en mi casa. Te espero en mi casa, pero tío, no me digas que no es digno de... el comentario es la hostia, ¿eh? Te espero en mi casa, la tía ahí jugando a la Play, tío, te espero en mi casa, dice. Qué bueno, tío. Y mira esta, dice Carmen, 21 añitos. Me hace gracia cuando dicen lo de añitos, ¿no? Es como más morboso todavía, como diciendo, uy, soy una inocente criatura. Claro, claro. Que no he visto nunca un pene. Uy, he dicho para pene. Quitarse más edad aún. Fíjate. Uy, he dicho pene, quería decir... aparato sexual, ¿no? Y dice, Carmen, 21 años. Aparato sexual. Claro, claro. Aparato sexual. Y una inocencia totalmente. Oh. Dice, Carmen, 21 añitos, malagueña, morenaza, guapísima, cuerpazo de infarto. Oye, esta tía no tiene abuela, colega. Claro, ¿te imaginas que va allí un tío y le da un infarto, efectivamente? ¿Te imaginas? Hostia, eso sería la hostia, ¿eh? Te imaginas que contrata a una prostituta, dice, cuerpazo de infarto. Y ahora llega, ¡ah! ¡Ah! Y te duele el pecho, hostia, el pecho. Empieza a dolerte el pecho, ¡pum! Y te muere allí, tío, porque te da un infarto. Porque efectivamente la tía tenía un cuerpazo de infarto. Y te muere delante de la prostituta. ¿Qué haría la prostituta, tío? ¿Llamaría al servicio de la funeraria? Pues no sé, o... probablemente. Sabe Dios, tío, sabe Dios. ¿Quién sabe, tío? Habría que confiar en la bondad de las prostitutas. Oye, hay una aquí que tiene una buena oferta. Pone Patricia Francesin, masaje griego, 2,40. ¿Esto qué? Te la tiras dos veces y 40 pavos. 40 euros dos polvos, es baratísimo, tío. 2,40, eso como que 2,40. Yo que sé, sí. A lo mejor es... Dos con letra y 40 con número. 2,40. 2,40. ¿Esto qué quiere? ¿Esto es una clave en el mundo de la prostitución, tío, o qué? Esto me ha dejado absolutamente perturbado, ¿eh? Repetirá, o sea que pega otros dos polvos más. Pegas, o sea, cuatro por 80 euros. Por 80 euros, cuatro polvos, tío. Esto es un chollazo, tres para acá. Claro, lo malo es que te pongan tiempo. Dice, tienes que hacerlo todo en 15 minutos. Cuatro polvos en 15 minutos. Y tú ahí, chaca, chaca. Que me joden. Cuatro polvos y 20 minutos. Esto lo amortizo yo como sea. Y pegando culetazos ahí, punto, y tu mejor golpe de riñón. Qué bueno, tío. Madre mía, 2,40, tío. O imagínate que es una especie de mutante, tío, o yo que sé, o a jugar la NBA. Quizás sea una jugadora de la NBA, ¿no? Que mide 2,40. También podría ser eso. 2,40. Bueno, aquí hay una quiromasajista que habla aquí de una cosa que me gusta a mí. Dice, quiromasajista, tantra, lésbico real. Lésbico real. Despierta, claro. Sentido. Claro, el primero. Se trata de un sexo tántrico y tal, o de masaje y eso, que es una cosa que no va a la carrera, sino que va con tiempecillo. Sí, ahí en plan tranqui, ¿no? Eso es, que está muy bien, por cierto. Y me lo contó Jai Jai Sabalú. Te lo contó Jai Jai, ¿no? Y... un abrazo desde aquí para tu amigo Jai Jai Joe Sabalú. Sabalú. Y dice aquí, lésbico real. Yo creo que a lo mejor la quiromasajista solamente trabaja con chicas, ¿no? Yo creo que madre después mía. Se la... O sea que quiromasajista en principio, ¿no? Luego ya cuando se... a partir de la segunda... O a lo mejor trae el masaje dos tías si era un chico. ¿Pero masaje dónde? Es la pregunta. ¿Dónde? Claro, será por todo el cuerpo, será en general y tal. ¿En el miembro o...? Por supuesto, al final tendrás que acabar en la zona genital, si no, ¿dónde está el chiste de esto? Con, ¿no? Happy ending, ¿no? Happy ending. Si no hay un happy ending... Claro. Creo también aquí hay un ofertón, además que bueno, dice ofertón 2x1. jovencita. Hostia, dos por Alexia, uno. Olga, francea dos bocas. ¿Esto qué quiere decir? Francea. Francea dos bocas. Hostia, qué punto, tío. Este... Francea dos bocas. Madre mía, tío. Ya, pero es que lo mismo anuncia. Escúchame, un momento, esto es muy grande. Cállate. Esto lo pone aquí, pone ofertón, ¿vale? Lo que he leído. Dos ofertón. Por uno. Jovencita, Alexia, Olga, francea dos bocas. Y pone el teléfono. Y acto seguido, a renglón seguido, aparece. Super novedad. Melanie y Kira. Francea dos bocas. Un momento. No es súper novedad porque lo acabo de leer justo antes. El reclón de antes. Es una publicidad falsa, manifiestamente falsa. Súper novedad no es porque lo acabo novedad. De leer. Acabas de decir que tu compañera hace lo mismo. Luego a ti no te contrataría nunca, tío. Por repetitiva y por ignorante y por falsa. Se han copiado. Estarán diciendo la Alexia y la Olga. Hija puta, se han copiado. Cabrona, se han copiado de mi técnica ahí, de la doble mamada ahí con doble boca. Ahí. Hostia, tío, esto se merecería, pues, que Jai Jai y Sabadú fuera. Sí. Y dice, Jai Jai. ¿Cuáles son los mejores? Qué puntazo, tío. Habría que contar una especie de selección, ¿no? Sería como seleccionar a las prostitutas más adecuadas. Como la guía Michelin, ¿no? Como la guía Michelin, claro. Yeah. Una guía prostitutín. Sería bien. Un montón de putas de lujo en la puerta. La guía Pajín. En vez de Leire Pajín, la guía Pajín. La guía de Leire Pajín. Para darle al Pajín de gordo ahí. Qué bueno. Coño, qué bien me lo paso grabando. Que me lo paso grabando, claro, esta mierda. Es que hay un momento que te pones hablando en serio de esto, pero tío, qué bueno. Llega un momento ya que, que es imposible no reírte, tío. Pues que ahora te vas a reír, tío. Mantener la seriedad hablando de esto. Es imposible, esto es impresentable, coño. ¿Tú te crees, tío? Doble francesa, doble boca. Madre mía, tío, me lo estoy imaginando. Pero, tío, no dan abasto. Luego aquí, un momento, escúchame, yo tengo 28.000 hojas y no he terminado la primera. Y vamos por media hora de podcast. Este podcast se puede ir a la hora, ¿eh? Pero tío, tiene ahí una colección ahí que no veas, vamos, madre. Si quedaste presto y vas leyendo, toma. Qué barbaridad, no, escúchame, pues yo tengo aquí todavía una hoja entera de la revistilla esta que marqué en mi peluquero. Yo tengo aquí, así que se me ocurra. Es que esto está plagado, tío. Esto es tremendo, tío. Madre mía. Hostia, un momento, acabo de ver una cosa que te cagas. Pone. Dice, espera, esto no lo entiendo, tío. Mira, tú que eres un experto. Bueno, tú no, ya que. Tú que te lo ha contado todo tu amigo. A ver qué vas a contar, coño. ¿Qué vas a contar? No, coño. No, hombre, yo me refiero a que eres un experto en idioma. Por eso quiero que me desaque, claro, que me ayude a entender. No, esto, ¿no? No crees malentendidos que no son, coño. Claro, claro. Es que mira, dice, española preciosa. Y dice, joven. Me va a buscar la ruina con mi nueva novia. No, calla, cabrón. Dice, española preciosa, joven, griego. Francés sin todos los servicios. A ver, ¿eso qué quiere decir? Francés sin todos los servicios. Como decía en Regreso al Futuro 2. Una PSI sin. ¿Una sin qué? Sin. ¿Sin pagar? ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Sin pagar. Aquí se dice, aquí todo se paga, hijo. ¿Qué ha puesto qué? Francés. Qué bueno. Francés sin. ¿Pero eso qué es, tío? ¿Sin qué? Sin. Bueno, vamos a dejarlo que la gente busque en Google lo que es un francés. Te lo natural. Pregunte en la calle, yo no voy a venir a resolverle sus dudas. Claro, claro, eso que te lo explique tu padre. Mira, acabo de ver una cosa que me he quedado de palo. De verdad que esto papá es. Pone, esto es como en plan: papá pone una semillita en mamá. Esto es real, pone aquí. De verdad, empieza así, ¿eh? Duro y directo. Abuela cachonda, complaciente, 20 euros, griego y beso negro. Bueno, voy a explicar lo que es el beso negro. El beso negro básicamente es que te lamen el ano o el anillo de cuero. Como alguna le llama. Y que está con la Coca-Cola en la garganta. No la escupas, tío. Que traga. Espérate, tranquilidad. Respira. Oye, espérate, que se baja el volumen de la grabación, coño, no hagas palmas. Bueno, voy a intentar que quede de risa. Bueno, el tema de la abuela, o sea, esto me recuerda, escúchame, ríete por ahí aparte, yo sigo hablando. Esto me recuerda, voy a hacer un break, ¿vale? Y luego seguimos con la abuela. ¡Ah! He conseguido tragarme la Coca-Cola, tío, sin vale. Echarla. ¡Oh! ¿Qué te ha gustado? Del anillo de cuero. ¡El anillo de cuero! No hagas palmas, que si bajas el volumen de la grabación a cero, coño. Tío, el anillo de cuero, tío. Cálmate, por favor, que esto... Explica otra vez lo del beso negro, por favor. ¿Cómo es eso? El beso negro supone... Que te comen el ano. ¿Eso qué coño es, tío? Claro. El anillo de cuero. Claro, se practica... Hostia, se tío. Practica lamiendo de forma reiterada el ano, ¿vale? Llamado por otra persona... El anillo de cuero, ¿vale? Oh, entonces, oh. El tema es, tío, que hostia, tío, todo esto... Vivía como estoy, tío, me va a dar algo, ¿eh? Claro, todo esto es por 20... Escúchame, vamos a ir más allá. Esto es por 20 euros. Por 20 pavos te comen el culo, tío. Vale, que... verdad, que se me olvidaba que era una pero vieja, tío. También es cierto con abuela. Esto está destinado, supongo. Claro, es... Era una puta abuela, tío. Claro, también es madre cierto mía. Que quizás los... qué pena, tío. Lo hace por 20 pavos porque nadie la compra. Claro, pero quizás los clientes y los usuarios sean también otros señores mayores que madre a lo mejor mía. Tienen problemas de... De próstata. No, no, problemas efectivamente de erección, ¿vale? Madre y entonces, mía, tío. Pues, al comerle un rato el ojete, pues, suplen, digamos, esa... En fin, vamos a dejar. Mira, tío, vamos a pasar a otro anuncio. ¿Tú te crees que te puedes poner serio hablando de estas cosas, por favor? Sí, estoy en plan serio. Estoy en plan serio ahí. Te comen un rato el ojete. Estoy en plan serio, tío. Yo no puedo pronunciar esa frase sin partirme el ano, tío. Quiero comentar una cosa haciendo un break para olvidarnos de esto porque nada más está partiendo madre de risa mía. Un minuto. Verás esto cuando se oiga. Te juro por Dios que no he echado la Coca-Cola a lo alto del micrófono. De milagro, vamos. De milagro, tío. Es que hostias. Cuando he dicho yo anillo de cuero, él tenía un buche de Coca-Cola justo en la boca. La y se ha estado riendo. Sin poder expulsarlo, claro, de eso le generaba más gracia en un bucle sin fin. Madre mía, tío. Bueno, voy a hacer un break, ¿vale? Y voy a comentar un chiste de una cosa de abuela que me pasó ayer mientras me vestía por la mañana. Eran las 8:30 de la mañana, me estaba terminando de vestir y por la ventana de mi casa, que vivo en un primero, oigo una tía que pasa por abajo a voces, bueno, en la calle de abajo donde yo estoy, no es muy concurrida. Sí. Y ella se creía que estaba sola y no la escuchaba a nadie. Y hay una tía diciendo: ¡Ojo! El Johnny lo que me ha hecho. Hemos terminado con él. He terminado con él, tía. Johnny, no me vuelva a llamar. ¿Qué te ha dicho, tía? Lo que ha hecho el Johnny, lo voy a dejar. En este instante hemos terminado para todo. Le ha dicho a mi abuela que los 60 euros que me dio mi abuela me lo he gastado. He ido a comprar marihuana con los 60 euros de mi abuela. ¿Eso le dijo a la novia? Claro, no. Estaba diciendo que el Johnny, que es su novio, se ha chivado de que la abuela de la novia le dio 60 pavos y se fue a comprar marihuana. Hija de puta. Bueno, ¿qué hija de puta? Se la ha contado a mi abuela. ¿Qué hija de puta? ¿Qué hijo de puta el Johnny? Pues se merece. Se la ha contado. Y le dice la amiga: pero bueno, tía, ¿tú fuiste a comprar marihuana o no? Y dice: claro, tía, pero me gasté 6 euros. De 6 a 50 va un montón. Y dice: pero se la ha contado a tu abuela. Dice: hombre, claro que se lo he contado. Dice: pero claro, es que de 6 a 50 y mucho. Hostia, bueno, o sea que la tía confesaba que sí, que se había cantado. No, claro, estaba discutiendo con la abuela, que se le había chivado el novio. Madre mía, ¿te imaginas que la abuela de esta chavala de tu anécdota fuera? ¿Es esta misma? Sería esta misma, tío, pues la que te come la que te come el ojete por 20 pavos. Claro, no sé, y al final de toda la tienda y nadie dice: pero bueno, tú te la has gastado. Y dice: sí, pero sí, hombre, sí, pero me he gastado 6 euros, de 6 a 50 y mucho. Qué cosa. Mira esta, tío, bueno. Dice, novedad, dice, nueva madurita de 41 años. Tío, con 41 años ya se considera madurita, tío. Con 41 años es súper joven. Hombre, yo creo que ya a partir de 40... Claro, es que la prostitución es un poco como el fútbol, tío. Yo creo que ya es como si eres delantero, tú juegas en un equipo, tío, a partir de 40 ya es MILF. Con 41, ya es Mother I Like to Fuck. ¿Sería MILF? ¿Tú crees que con 41 años con ya...? Con 40 ya seguro eres MILF. Joder, qué pena, ¿no, tío? Sí, no, es cuarentona. Y ya a partir de 50 es madure. Sobre todo habida cuenta de que tú y yo tenemos 35 tacos. Sí, vamos para arriba. O sea, que tú y yo vamos ya para FILF, ¿no? Que sería Father I Would Like to Fuck. Claro, efectivamente. FILF. El FILF. Qué bueno, me lo acabo de inventar, pero mola. Efectivamente. Bueno, tío, y aquí tenemos, dice, bueno, a lo que iba, dice, nueva madurita de 41 años. Lo acabo de ver. Escucha, escucha, hijo puta. Dice, española. De aquí no nos vamos hasta que nos salga de los cojones, nada de una hora, ¿eh? No, que esto da para mucho. Dice, española, divorciada, guapa, cariñosa, completísima, 110 de pecho, francés natural. Y dice, besos, que es que se está despidiendo, ¿no? Dice, besos. Se pone abrazos, ¿no? Como diciendo... Sí, que es lo que se pone al final del chiste de los privados de Facebook. Claro, besos. Y pone una carita sonriente que tira un beso con forma de corazón. Y del WhatsApp, me alegro, besos. Lo del WhatsApp, tío, yo creo que es el icono que la gente explota con más, muchísimo más con diferencia, que es el icono de la carita sonriente que te tira un beso con forma de corazón. Claro, pues yo no abuso de ese, tío, porque puede dar lugar a equívocos, pero bueno. Claro, exactamente. Sí. Bueno, ¿qué más cosas, tío? Pues es que aquí hay tantas cosas. Lo que veo que se repite mucho, tío, es lo de completísima. ¿Qué querrán decir con eso? De verdad, insisto, tío, en mi duda. Completísima. ¿Qué sé? ¿Eso qué coño quiere decir? ¿Que no le faltan las piernas? ¿Que no está en silla de ruedas o qué, tío? Completísima. Oye, hombre, hay una cosa... En el caso de un travesti lo entendería, porque claro, un travesti completísimo es aquel que está operado. Estoy viendo una cosa aquí, tío, que no entiendo. Pone cincuentona, ¿vale? Que ya en cincuentona ya no sería MILF, sino para mi gusto ya sería mature, ¿vale? Que sería otro género. entramos en otro género ya, ¿no? Y pone, madre mía, cincuentona, caramelo, 130 pecho. Esto se debe referir al estar en singular pecho, se debe referir a 130 la talla, no que tenga 130 pecho. Claro, esta pero no sería caramelo, como... ¿caramelo qué? Caramelo, con lo de la piel, ¿no? Caramelo. Caramelo. Pero viene en mayúscula la C o... A lo mejor es su nombre, ¿no? Claro, las putas se llaman de muy raro. Yo creo. Ah, por cierto, ¿sabes qué característica tiene Caramelo? No. Es completísima. También. Y además, es viciosa. Ah, y viciosa también. Sí. Ah, qué guay. Pero Caramelo creo que tiene que ver con el color de la piel, ¿no? Será, yo qué sé, sí, será, no sé, mulata. Será, será mulata, ¿no? Seguro, seguro. Mira esta, dice Violeta. Dice, ven a conocerme y haré tu fantasía realidad. ¿Te imaginas? Dice, quiero un Porsche. O sea, quiero un Ferrari testarrosa ahora mismo en la puerta de mi casa esperándome. Y la tía hace así. O sea, esto, tío, esto desbórdame. O sea, yo no sabía que las prostitutas tenían poderes mágicos, Frank. Esta tía hace realidad tus deseos. Quiero que me traigas del futuro la PlayStation 16. Claro, y te trae, tío, la PlayStation 16. ¿Por qué esperarse a la 4? O sea, eso no tiene ningún mérito. Todos los mortales pueden adquirir la PlayStation 4 dentro de unos meses. Pero tú, gracias a la prostituta que hace realidad todos tus deseos, puedes tener la PlayStation 16. Esto es la hostia. Claro, ríete tú de... Qué bueno. De, tío, Aladino, tío. Madre mía. Y esto dice Casa Maite. O sea, esto ya al loro, ¿eh? Que aquí entramos ya. Sí, esto es como Casa Paco, vino, claro, y tapa. Claro, exactamente. Casa Maite. O sea, esto ya no es una prostituta, no. Esto es ya una legión de prostitutas de lujo. Dice Casa Maite, las chicas más guapas, viciosas y deliciosas de la provincia. De la provincia, dice. De la provincia. De la provincia, leo literalmente. De la provincia, te esperan aquí para hacer realidad todas tus fantasías. No lo dudes más, mamada. No lo dudes más, mamada. Voy diciendo, ¿qué más quieres ya? Voy diciendo, ¿qué más quieres ya, coño? Que me coma tu mierda. Ya, pero está mal construido. El mamada debería venir antes. Claro, no, es buenísimo. Esto de no esperes más, qué debería ser el gran final, el remate del anuncio. Este, entiendo yo, en mi humilde opinión. En tu humilde opinión de literato aficionado, ¿no? Hostia, colega, Lola Española no es completa, ¿eh? Súper completa. Ah, súper completa. Esta tiene 6 y además, brazos. Francés completo y besucona. Y además ardiente. Súper completa. Está como Spiderman, tío, en un TVO que le salían 2 brazos más del costado ahí. Se convierte en una especie de araña. Gran tema de conversación. Hostia, ver las diferentes modificaciones de Spiderman. Y el traje de todo ahí. Claro, claro, claro. Cientos. Te lo he dicho muchas veces, coño. Un artículo. Tenemos que hacer un podcast solamente de Spiderman, tío. Sí, sí, sí. Otro de Batman y otro de todo, tío. Sí. Bueno, otra dice, novedad, Marina, 24 años, alta, cuerpazo, 110 de pecho. Fíjate, es lo que más se repite. Hostia, antes que habéis visto 110 casa de pecho. ¿Quién? ¿Casa Ana? Casa Maite. Ah, yo tengo aquí Casa Ana. Mira esto qué bueno. Dice, novedad. 110 de pecho, francés completo. Dice, sí a todo. Sí a todo. ¿Te imaginas que la coge y le pregunta, ¿tú eres gilipollas? Y te dice, sí. Te vaya a la mierda y te dice, sí. Me das todo tu dinero. Hostia, aquí que acabo de ver, sí, una cosa. Hombre, si te dice que sí a todo, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no? ¿Me dejas que te pegue? Mira, sí. Sí a todo. Sí a todo. Oye, veme por tabaco. Y va la tía. Claro, claro. Veme por tabaco. Oye, mira, escúchame, Kike. Dime, esto es la hostia. Pon a aquí. Ver. Atención, señores. Mucha atención. Venga. Leo textualmente. A ver, ¿qué detectáis aquí? Es que somos expertos ya en buscarle la... las tres patas al gato, ¿no? Yo es que en realidad me dedico a esto. A buscarle las vueltas a un hijo puta, claro, que me escribe algo, claro, lo que, claro, sea. Normal. Bueno, pues... Es que eres abogado, tío. Si no, claro, te dedicas tú a... No, no, pero ya está. No lo digas mucho, que tampoco... Ahora somos humoristas. Vale, va. Léelo mientras, mientras me como un trozo de tu delicioso, atención, queso. Leo textualmente. Hay que decir que Fran ha puesto esta noche un queso de oveja curado riquísimo, tío. Sí, tío. Tuve duda. Digo, ¿cuál compro? ¿Este de X euro o este que vale el doble? El más caro, ¿qué coño? Si es pa' aquí, que, tío. Claro, tío. Bueno, Lucena. Yo me lo merezco. Sin duda. A ver qué detecta aquí. Atención, señores. A ver qué detecta. Y lo voy a leer rápidamente como uno lo leería. A ver qué pasa aquí. Venga. Lucena, 3 chicas, delgadas, morenas y rubias, cariñosas, besuconas. 6-3-2. ¿Ha detectado algo o no? Pues yo te voy a decir lo que he detectado. A ver, repite. Lucena, 3 chicas delgadas. 3 chicas delgadas, morenas y rubias. Esto no puede ser, porque si imposible, hay 3 chicas... ¡Imposible! Si hubiera morenas y rubias, mínimo hay 4. Una tiene que ser la morena y 2 rubias, o 2 rubias y una morena. Pero no puede haber morenas y rubias. Morenas y rubias implica que tiene que haber 4. Salvo que sean como, yo qué sé, Morticia Adams, o una de estas, esto que tenga medio pelo... Medio pelo de un color, color y medio de otro. Del otro. O como el malo de Mazinger Z, el Barón Asler, que era medio tío, media tía. Del cual hacemos una mención genial en el podcast número 4 sobre serie de dibujos animados. Pero claro, nos remitimos a él para que lo escuchen. Claro, que no se lo descargan mucho. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? Te jode y lo descarga. Claro, claro, descárgalo y lo escucha. Bueno, tío, ¿qué más cosas? Dice Soraya, recién, digo, separada. Una mención genial y la dije yo mismo, ¿sabes? Eso está bien. Una no mención tiene, genial. No tiene abuela. Mira esto, dice Soraya, recién separada, tetona. Dice, busco sexo sin compromiso. Aquí lo que me llama la atención es lo de recién separada. Eso se ve que por lo que sea le pone mucho a la peña. Yo no sé por qué, porque dice recién separada. Quizás sea porque, claro, dada su situación, a lo mejor busca sexo desesperadamente. Y tú dices, pues mira, aprovecho. Y dices, qué feliz coincidencia que yo, que estoy buscando sexo, tú también quieres sexo desesperadamente. La verdad es que eso sería ya el sumum de la felicidad. Claro, la explicación es que dice, este tiene que estar deseando que le den de gordo. Porque claro, muchas veces se suele decir, ¿no? ¿Esa la deja con su novio? Como diciendo... Oye, está calentita. Claro, está. Ella estaba acostumbrada a un ritmo, ha bajado y... Claro, claro. Y ahora quiere recuperar el tiempo perdido. Quiere recuperar el tiempo perdido. Pues nada, Que esos son consejos, amigos. Ya lo haremos en otro podcast. Que bueno, que te puedes estrellar. Que tampoco digas, hostia, claro, seguro que estás deseando y llega allí alentado por un capullo que te ha dicho, no, si yo tuviera tu edad o si yo pudiera, sí, y va allí a hacer el ridículo más espantoso y sofacto. Piano, piano, señores. Efectivamente. Vale, más cositas. Pues mira, tío, tengo aquí una cosa muy rara que pone nivel ejecutivo. Únicamente hombre exigente, masaje erótico. Claro, eso significa que si eres un gordo borracho que da asco verte, no te molestes en llamarla. Nivel ejecutivo. Como diciendo, yo solamente me follo a los tíos más atractivos, claro. Nivel ejecutivo, o sea, pero ¿qué quiere decir? Que la tía está ahí que domina y que está con un ordenador. No, ahí no, con... no, que es una que es una puta fina, es una prostituta de lujo. Ah, vale, vale, vale. Claro, tío. Bien, bien, bien, bien. Pues entonces la tachamos porque está la cosa cortita. Fuera. Claro. ¿Qué más? Porque yo tengo 10.000 cosas, tío. Mira, mira. Dice, esto sí que me deja flipado. Dice, nuevas esta semana donde Maite. ¿Eso qué significa? Donde Maite. Donde Maite. ¿Qué? Donde Maite. Donde Maite es en una, debe de ser una casa de puta, ¿no? Que se llama Maite. Casa Maite. Y dice, nuevas esta semana donde Maite. Juli, 20 añitos y dos españolas maduritas. Francés, besos, caricias, te esperamos. Yo tengo aquí a una estudiante que se llama Diana. Novedad, rubia, morbosa, cariñosa, todo servicio. Oye, ¿también, ¿también es donde Maite? No, pero ¿qué estudia? Es ¿estudiante que una, de qué? ¿Estudiante de qué? ¿Estudiante dice qué? ¿Estudiante de qué? ¿Qué estudiante? Estudia? Es que estudia, tío. A lo mejor está haciendo un máster empresarial. Y además, sale tanto como cuando estudia. No lo entiendo, tío. Eso digo yo. Si está todo el día follando, ¿de dónde saca tiempo para estudiar? No es, nah, es mentira, mentira. La hemos pillado, es una mentira. Oye, aquí una joven masajista sensual titulada experta en terapias orientales. Hostia, reserva, bueno, ¿no? O sea, te hace acupuntura, te hace de todo un poco, ¿no? Qué puntazo. Y ya, si te enrollas y paga el suplemento, pues estará el happy ending, supongo, ¿no? Claro, claro, claro. Qué bueno. Qué bien, tío. Mira, esto se presta a una ambigüedad curiosa. Dice, novedad, española de 27 años, primera vez en Linares, guapísima, cuerpazo, sexy, morbosa, complaciente, máxima discreción, recibo sola. Y dice, también salidas. Vamos a ver. Eso de también salidas, ¿qué significa? ¿Que tiene un grupo de amigas que están igual de cachondas que ella? También salidas. También están muy salidas, mi amiga. O que también acepta salir a cumplir sus servicios por ahí a domicilio, en cuyo caso pertenecería al teleputa. Como hemos dicho antes, teleputa, dos por uno. Teleputa. El secreto está en la masa. Claro, en la masa que están haciendo, que están amasando ahí una fortuna con tanto prostituirse. Aquí tenemos otra que dice, novedad, hostia, esto sí que es un punto, atención amiguito, ¿eh? Dice, novedad, es la primera vez que trabajo en esto, me llamo Lucía y tengo 22 añitos, me gustaría iniciarme en todos los servicios, soy inexperta y andaluza, esto es una mentira manifiesta, porque a ti quién te dice que has llegado al primero. Claro, ¿dónde está la garantía? Claro. ¿Dónde está el pedigrí? O sea, vamos a ver, esto como... ¿Dónde está el certificado de que es la primera de Andalucía? Claro, con su de la sello. Que le da Consejería de Salud y Ciencia y Tecnología y claro, de Innovación y Ciencia, que yo vea el chip aquí. Yo quiero ver aquí, claro, claro, a ver, que Eduardo Punset me le diga, la ciencia garantiza que es la primera vez que las neuronas cerebrales de esta prostituta están siendo usadas. Claro, tío, yo necesito que Eduardo Punset me certifique que es la primera vez, si no, no me lo creo. Si no, con un certificado de la ciencia... Me niego a adquirir los servicios de esta prostituta. Maldita sea. Oye, que hay otra cosa que pone aquí. Novedad, 20 euritos. Todos los servicios, besucona, diosa del griego. Diosa del griego. O sea, diosa no del griego. O sea, que conjuga llega de allí, puta madre. Te la ves así. Llega allí, calos, calos, calla gazos. En plan, hablándote en griego ahí con una toalla blanca de esa ahí. Una toga y la tía hablándote en griego. Calos, calla gazos. Joroska mirroña mojroña. O como Artemisa esa, la diosa esa que era que salía con los caballeros del Zodíaco. La diosa del griego, esa es la de los caballeros del Zodíaco, claro, la de Seiya. Eso es. Qué bueno, la diosa del griego. Pero hay una cosa aquí que me raya, que es poner 20 euritos, porque queda como chano. Es como, eso queda fatal. Claro, los tíos que dicen, oye tío, me dan, si tienes un cigarrito, tienes un papelito, un porrito, son 20 euritos, 20 euritos. 20 euritos. 20 euritos. ¿Cómo que 20 euritos? O me dices 20 eurazos, con lo cual estás dando a entender que es un dinero bien ganado. Y si no, no lo digas. 20 euritos. 20 euritos. Eso es despreciativo, tío. Dame un cigarrito para tu coleguita. 20 euritos. Sí que por culo me da esos tíos ahí chungos que te lo encuentran. ¿Tienes en la un calle. Cigarrito? ¿Tienes un cigarrito? Claro, para minimizar y quitarle importancia, ¿no? Que un cigarrazo. Es que esto vale una pasta, gilipollas. Claro, ya me lo está agradeciendo. Tienes un cigarrito. Como dice mi abuelo, que para descanse. Niño, lo olvidado, ni agradecido, ni pagado. Es verdad, qué grande, ¿eh? Qué grande. Lo olvidado, ni como un cigarrito. Coño, un cigarrazo me da la gracia. Claro, tío, puta, que esto vale un dinero ya. Cinco pavos ya, tío, es de loco. Tiene cojones. Cinco euros un paquete de tabaco. Tiene huevo, ¿eh? Casi dan ganas de quitarse. Menos mal que yo no fumo, tío. Claro, claro. En fin, dice Lucía, española. Esto, mira, tío, acabo de pillar aquí a una mentirosa. Dice, novedad, es la primera vez que trabajo en esto. Me llamo Lucía y tengo 22 añitos. Y a continuación hay otro que dice, Lucía, española de 32 años. Y tiene, curiosamente, el mismo teléfono que la de arriba. O sea que aquí dice que tiene 32 años. Es verdad. ¿Vale? 6'10", 6'30", tal, tal, tal. Y tiene, aquí dice que tiene 32 años. Y en el anuncio de arriba tiene, curiosamente, hostia, es verdad, que fallo, el mismo número de teléfono. Pero y dice se llama que Lucía. Tiene 22 añitos. Dice que tiene 22 añitos y que es la primera vez que trabaja en esto. Por lo tanto, es una puta mentira. O sea, se quita la hija puta 10 años de un anuncio a otro, tío. Tiene huevo, ¿eh? Qué bueno, tío. Y esta dice francés hasta el final y griego profundo. Eso que es como un sueño profundo, ¿no? Dice griego profundo. ¿Eh? Hasta el fondo ahí, a hierro, hasta el final. Hasta el final, como la canción de Il Divo, hasta mi final. Qué bueno, tío. Vale, acaban de saltar los fusibles y nos hemos quedado sin aire acondicionado. Bueno, tío, vamos a hacerle. Esto siempre pasa algo, te das cuenta que siempre pasa algo, coño. Tío. Te lo he dicho yo, que no se podía abusar del de abajo tanta hora. Las cosas del directo, me cago en la puta, tío. La instalación de tu piso está... Cuenta uno que voy a abrir una ventana. Venga, vale. La instalación de tu piso es completamente, a todas luces, insuficiente y defectuosa, Frank. A partir de ahora trasladaremos el estudio de grabación a Marte o a Saturno o algún sitio así que esté bien acondicionado. Bueno, yo sigo aquí con mi lista, ¿vale? Mientras tú abres ahí, que hace un calor que te caga en esta calurosa noche cordobesa del mes de julio. Bueno, ya he terminado con una hoja, ¿vale? Voy a tirar esta hoja, pero antes voy a recortar un cuadrante que me interesa. ¡Qué broma, señores! ¿Qué? ¡A la mierda! Es mentira, paso. Es mentira. Yo doy testimonio de que ha arrugado, ha hecho una pelota de papel con todo. Y lo he tirado contra el tresillo. Lo ha tirado a su escritorio, de donde posteriormente recuperará la hoja y volverá a alisarla. Vale, dice... Aquí tenemos más, ¿vale? Ya le he pillado la mentira a esta tal Laura, que es una mentirosa. Y esta dice, somos dos chicos... Hostia, esto sí que es bueno, ¿eh? Esto es grandísimo. Atención a esto. Dice, somos dos chicos muy guapas. O sea, somos dos chicos muy guapas. ¿Eso cómo se come? Eso es muy raro, tío. Yo no esto, me fío esto huele, ni un pelo. Ahí no llamo esto yo. Esto huele fatal. Claro, es que más que eso ya se carga el anuncio, porque ya la gente crea tan ambigüedad que dice, no te a ver si voy a llamar y me encuentro allí con un compromiso. Con un rabo, una tía con más rabo que el demonio. Dicen, no la contrato. Yo estoy buscando esto. Española jovencita, 22 añitos, muy guapa, cuerpazo, francés natural, besos griegos, sí a todo. Besos griegos también. Esta también domina los idiomas, tío. Qué puntazo, ¿eh? Y pone también salidas. Sigue, estoy buscando. Egipcia. Oye, tío, ya veo ya mucha egipcia aquí, ¿eh? Que, escúchame, bueno, egipcia. Me voy a callar. Que sabe algún dato relacionado con las prostitutas egipcias. Esto no quiero decir. Dice, nada. Egipcia, 24 años, muy complaciente. Quiero decir que es mentira, que son casi todas marroquíes. Ah, claro, por el color de la piel te intentan colar el rollo. Claro, exótico. Porque es más exótico, claro. Claro, claro, claro. Mira esto, dice, novedad. Hostia, esto sí con puntazo. Es mentira, tío. Dice, novedad. Es mentira, yo lo sé. Yo lo sé. Hombre, estamos en el mundo, tío. Dice, novedad esta semana, en casa Laura, jovencita de 19 años. Esto, la edad es peligroso, esto, ¿eh? 19 años, tío, esto bordea peligrosamente la ilegalidad. 19 años, tío. Una prostituta puede tener 19 años, Frank. Claro que puede, exactamente. Si eres mayor de edad. Es más, el tema de la prostitución en sí no está prohibida. De hecho, lo que está prohibido es el proxenetismo o explotar la prostitución ajena. Ah, ¿vale? Sí. Vale. Pero tú puedes prostituirte. Pero además, fíjate, tío, esto introduce una novedad. Dice, novedad, esta semana en casa Laura. O sea, como diciendo, solamente durante una semana. Es decir, si tardas más de una semana, ya no la pilla. Luego, entonces, aquí qué habría que hacer, tío, reservarla como los restaurantes, ¿no? Oye, entonces, como, oiga, quiero una mesa a nombre de fulanito de copa, ¿no? A nombre de Tomás Turbado, ¿no? Dice, y de aquí dice Ana. Tomás Turbado. Dice, Ana, madura, atractiva, complaciente, todos los servicios no ocultos. ¿Eso qué es? Pues que no llames con número oculto. No oculto. En plan cobarde. Ah, vale, que no llames con número oculto, sino que tenga los huevos de... Ya, vale. Ah, por si luego ella te devuelve la llamada. O que no le gusta jugar al escondite, ¿vale? Posiblemente. No ocultos, a lo mejor, claro, tío. Posiblemente no le guste la ciencia oculta. Esta tía no ve el programa de Iker Jiménez, claro. Bueno, antes me he estado basando en la hoja de periódico del periódico de hoy, 19 de julio, que estamos grabando el podcast. Sí. Ahora voy a coger otro. Claro, que tengo tropeciento aquí, tío. No va a dar tiempo ni pásame alguna hoja, tío. Porque toma, coge el bolígrafo, la que tú quieras. Coge la que quieras. Venga, voy a meter la mitad para ti, las que sean. Esto es como el que te hace trucos de magia y te dice, toma, coge una carta. Elige una. O sea, Fran, esta situación es grotesca. Fran me está ofreciendo que coja una hoja de un periódico entre 25. Al pelote y las balas eso en la marcha. Pero Quique, escúchame. Madre mía, tío, que todo lo has visto lo que tienes aquí. O sea, yo es que me curro los podcasts. Mira, llevo meses pendiente de este puto podcast. Y ahora. Pero esto da para hacer uno, no, 28 claro, podcasts, tío. Mira, escúchame. Si llevamos antes, todo este rato y solamente he leído una hoja. He cogido la hoja más moderna, pero he visto la del 12 de julio y voy a coger esta misma porque de todas las que tengo, que tengo muchísimos días. Pero escúchame, hijo puta. ¿Qué? Una pregunta, tío. ¿Tanta prostituta hay en el mundo, tío? Hombre, es que muchas se repiten todos los días. Ah, que claro. Repiten anuncios. Claro, esas son las que tienen perras, las que están forradas. Tienen dinero, tío. Son claro, tú contratas porque, el servicio por meses, un tiempo, por semana. Claro. Es que yo me imagino que un anuncio de estos debe de costar una pasta ponerlo, ¿no, tío? Bueno, pues mira, Quique, vamos a hacer un break, ¿vale? Sí. Y quiero que lea, vale. O sea, muy fuerte el anuncio que viene. En contacto. Venga, pero venga. No en los contactos, sino en un cuadro de al lado. Lee en voz alta lo que pone aquí la pregunta esta. Dice, se ve, vale, lo describo aquí un poco para nuestros amigos oyentes. Se ve a un tío con una bolsa llena de dinero y otro al lado con cara de así de susto, ¿no? Y dice, necesita dinero. O sea, el anuncio, necesita dinero. Necesita dinero. O sea, pero qué pregunta esa, necesita dinero. Todo el mundo necesita dinero. Imagina, no, no, no. No, no, no. No, no, es tontería. Eso o sea, esto es absurdo, necesita dinero. La respuesta es sí. Claro, claro. Pero ahora mismo, claro. ¿Y qué es que hay una prostituta que te da dinero o no tiene nada que ver esto? No tiene nada que ver con la prostitución. Simplemente esta parte y pone aquí. Es que me ha llamado la atención. Dice, ¿necesita dinero? Necesita dinero. Pues claro, hostia. Pues claro, constantemente. Coño, dice, necesita que se la chupen. Constantemente. Oh, claro, tío. Me ofende. Te dice, Rebeca, huracán latino. ¿Quién va a querer esto, tío? Es una puta desgracia. Un huracán latino, tío. De esos que te pillan en. Estás de vacaciones ahí en tu viaje de novio en el Caribe de ahí y tal. Y eso, tío. Eso parece como la canción de Big Bang, ¿no? Huracán latino. Tarariro hasta tu corazón. ¡Ole! No, eso era Corazón Latino. Ah, corazón latino. Verdad, no era Huracán Latino. Pues esta tía es Huracán Latino. Madurita 120 de pecho. Explosiva latina que te hará llegar hasta la locura. ¿Te imaginas? Te hará llegar hasta la locura. Te imaginas, empieza ahí, te vuelves loco diciendo tontería ahí. ¡Ah, Erika se descubrió el año pasado! Soy un puto loco, me siento sobre mi propia mierda. Te hará llegar hasta la locura. Yo no iría, a mí me daría miedo traspasar ciertos límites. Me siento en mi propia mierda. Sí, me gusta sentarme en mi propia mierda. También llamada physis en inglés. Mi propia heces. Qué bueno, tío. Oye, la palabra physis. Ay, Dios mío. Oye, mira, tío, aquí. Madrileña de 39 años. Escucha la foto. Esta tiene. Hay algunas que ponen foto, tío. Esto sí que mola, las que ponen foto, porque hay algunas que no veas, ¿eh? Que por cierto, tengo que decir que en Londres prohibieron esto, tío. En Londres hubo una ley que prohibía que las prostitutas se anunciaran en las cabinas de teléfono, en las red cabins. Ajá. Porque hubo una época que era ya brutal, tío. En las red, en las blue se podía. No lo sé, tío. No, es broma, En las típicas red cabins, en las cabinas estas rojas de teléfono, estas londinenses, sí, ya hubo un momento, tío, cuando yo iba allí a estudiar en verano, que eso era la hostia, tío, porque ya era abusivo. Eso era pura pornografía. Yo me acuerdo que entraba a hacer una llamada a tus padres allí inocentemente y estaba todo de tarjetas, tío, rodeado de tarjetas de prostitutas, pero en pelota pica, ¿eh? En pelota pica no tapaban nada, tío. Era una tarjeta de la puta en cuestión y, tío, en pelota, pero en pelota pica, ¿eh? Yo me acuerdo que, vamos, de hecho conseguí reunir una colección bastante notoria de tarjetas. Lo que no voy a contar aquí es para que la use, claro. Oye, mira, tengo aquí otro anuncio que pone japonesa, tres chicas nuevas, guapísimas, masajes relax, salidas 24 horas. O sea, o sea que están cachondas permanentemente, ¿no? Claro, salida 24 horas, están cachondas todo el puto día. O sea, claro. No se les pasa la gana de follar ni follando. Yo lo que había entendido es que las tías salidas, que salen del piso, salida salen de su 24 casa horas. Y se pegan todo el día por ahí, ¿sabes? Se pegan todo el puto día por qué ahí. Qué bueno, chaval, qué bueno. Hostia, tío, la verdad que sí, mira, aquí hay nombres de prostitutas que se repiten. Violeta, esta ya la hemos visto, ¿eh? Esta tal Violeta. Valeria, malagueña, 21 añitos, delgada, cuerpazo, fiestera. Francés increíble. Como diciendo, no te lo vas a creer ni tú. Va a flipar, cabrón. Qué bueno, dice Elisa, 25 euros. No te lo pierdas, esta ya pone el dinero por delante de la edad. Creí que era un error tipográfico. Creí que era Elisa, 25 años. Y dice, Elisa, 25 euros. Como diciendo, no sigas leyendo el anuncio si no te interesa, ¿no? Dice, Elisa, 25 euros. Como diciendo, si dispones de menos. Si no, no te molestes en seguir leyendo, claro. Es que empiezas por ahí. ¿Cuánto cuesta esto? Claro. Qué bueno esto, tío. Sofía, rusa, guapísima, delgada, jovencita, ojos azules, complaciente. 24 horas. O sea que si la llama a las 6 de la mañana también. Claro, la tía si la pilla despierta y joder, eso pues... Madre mía, a mí, vamos, yo soy prostituto, tío, y a mí me llaman a las 5 de la mañana, tío, y me cago en su puta madre, directamente, tío, estoy durmiendo, coño, déjame que descanse. Masaje interactivo de increíble erotismo, que es un masaje interactivo, tío. Supongo que es que mientras estás en el masaje, tú puedes también ir tocando ahí... Ah, hostia, tío, lo sabes teta, todo. Lo que vayas pillando. Lo sabes todo, mamón, lo sabes todo. No, hombre, está... supongo yo, he dicho, yo siempre supongo. Claro, claro. Yo no ya, lo sé. Ya, yo usaba tú. Coche, escúchame, no arruines mi prestigio aquí. Madre mía, tío, aquí. Hostia, tío. ¿Y esto qué es? Masaje erótico cuerpo a cuerpo, en futón. Eso no entiendo, eso que por ahí. En futón, a ver. ¿Qué es eso, tío? En futón. Aquí, masaje eróticos cuerpo a cuerpo. En futón. Futón no sé, será tío. En bata, ¿no? En bata. O... De hecho, voy a coger ahora mismo el futón, Google. Futón, que es un futón, tío. Yo pensaba, era una futa, pero muy grande. Un futón. Un futón ferfenero. Un futón ferfenero, claro. Futón. Ni puta idea, ¿eh? Pues si algún amigo oyente está escuchando esto, por favor que claro, nos... que lo escriba en los comentarios. Que es que futón. Nos digáis, coño, investigarlo, cojones, tiraros el rollo y ayudarnos. Me cago en 10, que se está muy bien ahí en casa escuchando esto, tocándote los huevos ahí en el sillón, coño. Buscarlo, que es un futón, por Dios, escribírnoslo y no lo contáis y nos hacéis salir de la duda, maldita sea. Sí, tío, yo no voy a poder dormir hoy, ¿eh? Joder, tío, futón. En futón. Escucha esta, dice travesti super novedad Teresa, jovencita, tetona, culona, lechera. Claro, es su profesión de día. Lechera, lechera, tío, lechera. Eso que es lechera, colega. Claro, y mete que tres prostitutas y una es panadera, la otra lechera y la y otra cantante. La perla del Rocío. Hostia, qué bueno, chaval. Esto hay que decir que el que lo haya entendido es un homenaje a Pedro Raya, ¿vale? Sí, que si alguien aquí entendió este último chiste que hemos colado aquí, si alguien lo ha entendido, bueno, pues ya sabes. Lo apreciará. Lo apreciará, sí. Dice, celebra tu feria con un buen masaje. Oye, un momento, estoy viendo una cosa aquí. Celebra tu feria, o sea... ¿Cómo que por ahí? Celebra tu feria con un buen masaje. Ah, claro, porque este es el del periódico del 29 de mayo, que era la feria de Córdoba, que duró este año hasta el 1 de junio. Claro, de total actualidad esto, chaval. Madre mía. Celebra 100, tu feria, como diciendo. 100 tetas, esta otra frase. Claro, dice, ¿para qué vas a estar allí gastando dinero y al final está pagando una mierda, va a acabar borracho? Claro. Te viene aquí y ya está. Y triunfa de gordo. Claro. Intentando aquí invitar a copas. A lo seguro. En la feria, coño. Págamelo. Vamos a lo seguro, claro. Págamelo a mí y folla. Por cierto, hay una cosa aquí horrible, escandalizante, que pone: cordobesa casada busca sexo con pasión. Marido viajante, necesitada. Qué cabrona, tío. Esto o es verdad. Es mentira, hombre, eso es mentira. Para que te dé el morbo de. O venga, corre, o claro, corre. Que a ti te dé el morbo de. Que la tía te diga, corre, antes de que venga mi marido y nos pille. Mentira, eso hay gente que le pone. Eso es mentira, ni esta casa ni hostias. Joder. Dice, mira, dice. Hostia, estás cojonudo, ¿eh? Dice, novedad, chico, salami. Pero. Eso que. Y pone árabe. Claro. Dice que se llama salami o que te da salami. Como eres. Claro, como decía. Novedad, chico. Como decía el otro. Dice, oye, ¿a ti te gusta la carne en barra? Qué bueno, claro. Dice, novedad, chico, salami. Qué bueno. Árabe, 19 años, súper completo, dotado, guapo. Sí, yo no quiero leer el tema de lo, es, de lo esto, gay y homosexual para no hacer chistes de esto porque hay que tener mucho cuidado esto es muy con bien, hacer mofa con ese tema como está el patio. Pero esto bueno. Es buenísimo, tío. Viudita a un joven, buen cuerpo, necesitando sexo, no cobro. Se ha leído tú antes, ¿no? Y esto dice, japonesas nuevas. Esto sí que es bueno, japonesas nuevas, como diciendo, no están usadas. Japonesas nuevas. Claro, qué bueno, pero... y pone 20, 21, 24 años, 120 de pecho. Una japonesa 120 de pecho, venga ya, tío. Es raro eso, ¿eh? Mentira. Teta operada. Oye, por cierto, quiero comentar el tema sí. De uno que se folló. De Jai Jai Sabadú cuando se folló. ¿Qué pasó? Que en un puticlub. ¿Qué hizo tu amigo? Pues le pegó un follado de escándalo a una asiática en un puticlub, ¿no? Pum, pum, se echó de follar y luego se va a su casa. Total, se folló a la china, ping pong, japonesa, no sabe lo que era, se la folló de gordo, pom, pom, la mató a pollazo ahí, sus mejores golpes de riñón. La mató a polvo. Le dio lo suyo, lo de su prima, lo de su vecina. La envenenó. Luego fue a su casa, el tío estaba casado. Sí. Se fue a su casa, se va a su casa, se acuesta y estaba el tío que le dolía la espalda por atrás. Y la mujer lo ve, que se revuelve en la cama así, dice, ¿qué te pasa, Manolo? Y dice el tío, joder, que me duele la espalda. Dice, que ¿eso de qué es? Claro, no iba a decir del follado que he pegado por ahí. Dice, es que esto es... Que me duele por aquí atrás, arriba del culo justo. Y dice la mujer, eso es... Claro que eso. Eso es la asiática. La asiática. Y dice el tío, joder, coño, mi mujer que se acaba enterando de todo. La asiática. Qué bueno, tío. La asiática, claro. La asiática. Dice mi mujer que se acaba siempre enterando de todo. Claro, lo pilló de gordo. La asiática. La asiática, la china. Ay, puta, un chiste buenísimo, ¿eh? Es un chiste de puta madre. Esa es la asiática. Qué bueno, chaval. Mira, este tío dice, final feliz gratis. Este directamente de final feliz dice gratis. Un happy tío. Ending, un happy ending. Final feliz gratis. Pero un momento, eso, tiene que tener, eso es todo lo que pone. Tiene, ¿sí?, que tener truco, es verdad, y el teléfono. Ah, ese no, es su anuncio. No. Es que esto es un teléfono erótico, vale. Es que perdona, es que me he equivocado. Estoy mirando en la sección de teléfono erótico. Vale, claro, vale, vale, vale. Ah, bueno, que esto ya es otro rollo. Sí, gratis, o sea, gratis el final. Ponte feliz que te la cascas tú en tu casa. Sí, vaya rollo, ¿no? Tío? La llamada 9S. Y esto, tío, dice: Olivarero, arrancamos su finca. Ah, espérate, que me he ido a diverso. Vale, está vale. En fútbol, ya, está en yo diverso. Digo, ya yo digo, coño, qué anuncio erótico tan extraño. Dice, claro, Olivarero, arrancamos su finca. Vaya, sí, un mojón olivarero de un anuncio. Un mojón erótico. Olivarero. Te imaginas, tío, que te arrancan la finca. Dice, me cago en tus muertos, hombre. Para esto te estoy pagando yo dinero, para que me arranques la finca. Dice, te he hecho polvo. Dice, Salón El Duende, servicio de barra, desplazamiento. Duende Centro. Pero, ¿y esto qué coño es, tío? Duende Centro, lujo, confort, discreción, bella señorita. Lo de discreción es, tú te imaginas que llegan ahí, se equivocan del porterillo, tío, te llaman ahí a la vecina, típica vecina cotilla que todo el mundo tiene, y se equivocan y llaman al porterillo de al lado. Sí, oiga, venimos de la casa de puta, vive ahí don Ramón Fernández Sánchez, y te descubren, tío, ¿tú te imaginas, colega? Eso sería la comidilla de Radio Duende, y luego resulta que está allí un leprechaun. Yo he ido al duende, hostia. Un leprechaun allí puesto. Un leprechaun, un leprecon. Un leprechaun. Leprechaun, un leprecon, como dice en inglés, leprecon. Bueno. Leprechaun, te imaginas que está ahí. Leprechaun de eso con el gorrillo ahí, de esos irlandeses. Y llega un tío y dice, ¿he visto un duende? Y dice, ¿qué? Qué bueno. Y esto dice, 3 chicas, 2 por 60. Esto no tiene sentido, 3 chicas, 2 por 60. Eso no puede ser. 3 chicas, 2 por 60, entonces las 3, ¿cuánto, tío? 3 chicas, 2 por 60. Yo no puede ser, a ver. No lo pillo, tío. A ver, déjame que lo lea. 2 por 60, 3 chicas. Pero, tío, 60, o sea, o dos polvos, o dos polvos con tres tías. O eliges, o eliges. O sea, 6 polvos. Pues dos de las 3 chicas. Yo no lo entiendo, ¿no? Esto, tío. Yo no lo pillo, Madre mía. 3 chicas, o sea, supongo que... 3 chicas, y mete que son 3 chicas, 2 polvos, joder, por 60 euros. Joder, vaya chico. No lo entiendo, tío. Madre mía, tío. La única forma de averiguarlo es llamando. Tío, yo creo que, en fin, yo creo que hemos hecho una clara demostración. Oye, escúchame un momento, es que tenemos aquí millones, esto, tío. Esto es... Y ahí, claro, de chico... De travesti aquí, no, pero, sé, tío, qué. Este podcast, amigos, tío. Claro, se me dio de las manos. Necesitamos, tío, necesitamos una segunda parte. Una que se llama Olga, rusa super novedad. Otra que se llama Rubí, que esto que había una telenovela que se llamaba Rubí. Ah, sí, esta se ha escapado, esa seguro que es venezolana, esta se ha escapado de la tele. Y Vic, que me dice de Vicky, rubia viciosa de su cona. 130 pechos. Esta otra, tío, con múltiples tetas. 130 pechos. Hostia, tiene página web, hostia, no te lo pierdas. Hostia, qué fuerte, una prostituta con página web. Sí, hay muchas que tienen web, por ejemplo, esta de 4rosas.es, por ejemplo. Qué bueno, tío. Hostia, Imperio tío. Del Sur, masajes.com. Auténtico chollo, ¿eh? Dice, mexicanita, solita en casa, cariñosísima, completísima, viciosa, 20 euros. 20 mexicanita. Euros, ¿qué te puede dar? Madre mía. Marisol, escort. Masajista erótica, no será mi... Cállate, que, te van a denunciar. Madre mía, tío, me voy a callar. Gorda española, toma ya, dice, gorda española. Gorda española. ¿Esto qué atractivo tiene eso? Claro, porque tú dices, española, colega, tío, me he follado una tía, no sé qué. Estaba un poco gorda. Estaba buenísima. Y tú dices, yo, una gorda española. Una gorda española, pero tío, claro. Esto es deprimente, gorda española. Madre mía, ese, tío. O sea, desde el punto de vista del marketing, fatal, joder, tío. Joder, joder. Otra cosa no digo. Esta pobre no, de esta no entiende mucho de esto, Claro, tío. Luego también esta casa Laura, estaba... Había muchas casas, ¿tú te imaginas, tío, que tu máximo atractivo fuera que estás gordo, tío? Eso sería un puntazo, ¿no? Dice, tío, claro. Tío, y te reúnes con los amigos y tú hinchándote de bollo y de crema de chocolate y todo. Pero, tío, no, es que tengo que mantener mi línea. Es que me gano la vida con esto, tío. Tengo que estar gordo, que si no, no cobro. Qué bueno, tío. Evidentemente... Valeria, malagueña... Hay anuncios que son muy mejorables, en fin, tío. Esto se nos está yendo de las manos. Claro, luego compadre. También están las conejitas insaciables. Escúchame, llevamos 72 minutos aquí de... Raja, bueno, aquí señores, que sepáis que tenemos aquí material una para colección. Hacer un podcast de 2 horas. Si alguien quiere, si alguien necesita sexo, que nos escriba una carta y nosotros gustosamente le donaremos nuestra lista de contactos que tenemos aquí almacenado. Bueno, señores, vamos a ir despidiendo este podcast. No, vamos a hacer alguna entradilla, bueno, alguna entradilla, no, un una despedida un epílogo, especial, un epílogo. Tío. El epílogo es el siguiente. Espero que difundáis lo que habéis aprendido, como si de una enseñanza de caballero Jedi se tratara, ¿vale? Que le paséis los contactos a vuestros amigos y, bueno, que hayáis pasado un buen rato, como siempre. Si hemos conseguido arrancar una sonrisa, aunque sea doloroso eso de arrancar ahí, ¡ah, toma, cabrón! Ahí, te arranco. Si hemos conseguido arrancar una sonrisa, pues nosotros nos damos por satisfechos. Bueno, señores, yo quería finalmente, y ya sé que soy muy pesado, pues bueno, agradecía siempre a cada persona que escribe, como también tu alumno, el Pedro este, que nos escribe, que hay gente incluso que me escribe WhatsApp, tío, para felicitarnos y tal, y que para nosotros pues nos llegue nada de orgullo. No voy a decir satisfacción porque es una frase muy manida, pero... Eso el rey Juan Carlos te pondría una denuncia, tío. Nos llena de orgullo y que nada, que vosotros seguís comentando, nos contactando orgullo, con nosotros y lo que queráis, ¿vale? Que esto que lo hacemos... Que nos dejéis comentarios, chavales, chavalas, que sabéis que nos gusta mucho leeros, ¿vale? Que nos llena de alegría. Claro, esto lo hacemos para haceros reír, para que seáis felices y bueno, pues... Claro, coño, que se transmita buen rollo, cojones. Si queréis mal rollo, salí a la calle ahora mismo y veis la vida real. Me cago en su puta madre de la vida real. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí y os emplazamos al siguiente podcast, que vendrá muy pronto, ¿verdad, Quique? Efectivamente, concretamente dentro de 10 minutos, cuando descansemos un poco, bebamos agua, nos limpiemos el sudor de la frente en esta calurosa noche cordobesa y volvamos a nuestro papel, que es estar aquí, nuestro sitio, que es estar aquí divirtiendo a la peña. Un beso muy grande, señores. Os dejamos con la canción del pene de María la Piedra. ¡Qué potente lo tienes! ¡Tu pene está bonito! ¡Qué perfecto es mi mente!